Sí, no, también haz mención de las ladies, ¿no? Listo. Pues, buenas noches. ¿Nos puedes comentar un poco de qué está ocurriendo aquí en el Eje 10? Sí, buenas noches. Está ocurriendo aquí una manifestación en contra del abuso de autoridad que se ha venido presentando. De alguna manera ya hemos tenido acercamiento con las autoridades delegacionales, mas sin embargo, pues bueno, en el actuar de ellos a jugarle a la indiferencia, en estarnos emplazando y emplazando consistentemente las horas de audiencia para que de alguna manera le demos solución a la problemática precisamente en contra de las autoridades respecto a la acción que tienen contra los comerciantes ambulantes. ¿Desde hace cuánto que están organizados ustedes? Bueno, este frente, este organismo nace precisamente el 26 de febrero del 2014 y precisamente en la colonia Santo Domingo por el arribo de un operativo conducido por autoridades delegacionales en contubernio con las autoridades del gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo podrías decir que ha cambiado la situación en la colonia a partir de este operativo? Bueno, se ha venido presentando una incertidumbre, se ha venido presentando un clima de alguna manera podríamos decir de hostigamiento en contra de los comerciantes ambulantes y locatarios por parte de las autoridades delegacionales e inclusive también por parte del gobierno del Distrito Federal. Este hostigamiento ha sido a través de la presión respecto al cobro de cuotas, al cobro de moches y pues bueno, hoy en día la organización ha intentado de alguna manera representar los intereses de estos comerciantes precisamente para contrarrestar esas acciones en contra de la extorsión y de la cuota y del moche. Muy bien. ¿Cuál es su intención en este momento bloqueando la vialidad? Bueno, no nos dejan otra alternativa a esta acción del bloqueo aquí a Eje 10 y esquina de Nacahuita, ya que habíamos venido teniendo audiencias en cabildos en la delegación, mas sin embargo las autoridades delegacionales apremiaron que las asambleas y las reuniones de trabajo tenían que realizarse precisamente en vía pública, para que de alguna manera la organización vecinal o el Frente de Ciudadanos de Coyoacán no se manifestara con consignas que fueran en contra de la imagen pública de las autoridades delegacionales. Por ello el motivo por el cual nosotros acudimos a cerrar aquí esta importante vialidad para que seamos escuchados por las autoridades que realmente están en sus manos darle una solución a esta problemática. ¿Qué mensaje le podrías dar a todas las personas que nos están escuchando y tienen algún interés en apoyar a esta causa y que cambien un poco las cosas en el barrio? Mira, yo creo que sí tenemos que ser muy claros. Tenemos nosotros un interés muy real, el interés de darle solución en principio a la problemática de los comerciantes ambulantes y locatarios, pero también tenemos que mencionarle a los vecinos, a los ciudadanos, que las condiciones ya deben de cambiar. Estamos en un hartazgo, de alguna manera, por llamarlo así, por todas las acciones que ha implementado el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera, pero también las acciones que ha implementado el jefe delegacional, Mauricio Toledo. Nosotros nos hemos dado cuenta, como ustedes, los medios y asimismo los vecinos, que nuestras autoridades han caído en la corrupción, en la extorsión, y sin embargo, en lugar de ser sancionados por la ley, como se compete, pues de alguna manera siguen ahí, ¿no?, reproduciéndose como tales. Y en caso, a cambio de que nosotros en el mismo momento cuando pedimos una solución a esta problemática, pues se presentan con este tipo de operativos, ¿no? ¿Algún mensaje que te gustaría darle a las personas que hoy se vieron afectadas con este bloqueo? Sí, claro, sabemos perfectamente que ellos tienen el derecho a la libre circulación, como nosotros también tenemos el derecho a la manifestación, mas sin embargo la problemática que se ha presentado no nos deja otra alternativa. Sabemos perfectamente que agraviamos sus intereses de llegar a una u otro lugar, pero también nosotros tenemos el derecho a que se nos solucione esta problemática, ¿no? Les ofrecemos una disculpa indiscutiblemente, pero créeme que verdaderamente esta es la única forma como la cual podemos ser escuchados por las autoridades, ¿no? ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues mira, lo único que me queda agregar es que verdaderamente tengamos un poquito de criterio, utilicemos el razonamiento para darnos cuenta que las condiciones en las que estamos viviendo hoy en día en México, pues son condiciones paupérrimas. Tenemos salarios de miseria, tenemos muy mala educación, tenemos una reforma laboral que nos ha robado todas las prestaciones y en cierto momento todas las bondades que nos ofrecía ser trabajadores de manera formal. También así, pues nos presentamos ante una situación de una reforma energética que como consecuencia trae un boquete del 40% del Producto Interno Bruto y por lo cual ahora se justifica para que se llegue a una regularización de los locatarios y los ambulantes y que el día de mañana se sea obligado que nosotros expidamos facturas electrónicas precisamente para cubrir ese boquete que deja la venta del sector energético, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti.